Bienvenidos y bienvenidas al capítulo 5 de A Través de este Río. Mi nombre es Adrián Rosales, esto es Radio Leufú y hoy día los invitados a este programa son dos compositores chilenos que ya partieron, pero cuyo legado es importantísimo para la creación, la composición y la comunicación de las ideas musicales de la segunda mitad del siglo XX. Estoy hablando de José Vicente Azuar y Juan Amenábar, ambos músicos y científicos, próceres de la música electrónica y electroacústica en nuestro país. En primer lugar, vamos a escuchar variaciones espectrales de José Vicente Azuar. Luego de esto vamos a hablar un poco acerca de su biografía, quién fue, y continuaremos luego con la biografía y obras de Juan Amenábar. Esto es Variaciones Espectrales. Ha ha ha! Thank you. José Vicente Jesús Azuar Puigros nace en Santiago el 20 de julio del año 33. Ingresa a la Universidad de Chile estudiando música, luego como profesor de acústica y electroacústica en la Facultad de Artes de esta universidad y funda la carrera de, de tecnología en sonido de la misma universidad. Durante su carrera como músico y técnico de música electroacústica, Azuar compone una gran cantidad de obras, sobre todo de música electroacústica e instrumental, las que han sido editadas en numerosos discos en Chile y en el extranjero. Entre muchas obras, es autor de discos pedagógicos como El Computador Virtuoso, que saca su título de un famoso método de piano del año 73, y Así habló el computador el año 79, inspirándose en Strauss y Nietzsche, la obra Así ha hablado Zaratustra. El año 1954 ocurre algo que es vital para la para esta historia, digamos. Es la visita del compositor Pierre Boulez y marca el comienzo de experiencias de música concreta o acusmática. Y, por cierto, el primer acercamiento tanto de Azuar como de Amenábar en la música electrónica. En ese sentido, el año 1958 visita nuestro país el físico y músico alemán Werner Meyer-Eppler, quien da una base científica para proseguir las experiencias de la música electrónica. Amenábar y Azuar presentan proyectos para montar el laboratorio, un laboratorio de música electrónica en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. En 1959 se crea el Departamento de Música de la Universidad Católica de Santiago, que luego se llamaría Instituto de Música. Y este Instituto de Música, en este contexto, Azuar escribe una memoria para recibir el título de ingeniero civil, llamada Generación Mecánica y Electrónica del Sonido Musical. Para demostrar esta tesis, compone la pieza que acabamos de escuchar, Variaciones Espectrales, que se considera la primera obra de música electrónica compuesta en Chile. Asimismo, Azuar, años más tarde, construye lo que fue el primer ordenador dedicado exclusivamente a producir sonidos de manera electrónica. Y para continuar, por cierto, con la apreciación de estas obras pioneras en el género que nos convoca, escucharemos ahora de Juan Amenábar, Sueño de un niño. Juan Amenábar nace en 1922 en Santiago, estudia ingeniería civil y realiza estudios instrumentales y de teoría musical con profesores como Luis Vilches, Pedro Valencia Curvi, Lucila Césped, y de composición con Jorge Urrutia Blondel en el Conservatorio de Música de la Universidad de Chile. Su vocación científica se manifestó de manera activa en su labor creativa. El 53 emprende las primeras experiencias sonoras en cinta magnética, trabajos que luego fueron o constituyeron las primeras experimentaciones de música electrónica en nuestro país junto a Suar. El año 55 funda el Taller Experimental de Sonido en la Universidad Católica y compone la obra electroacústica Los Peces, también una creación pilar de la música electrónica electroacústica en nuestro país y en Latinoamérica. Fue uno de los artífices de la creación del Gabinete de Electroacústica para la Música de Arte, GEMA, dependiente de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, institución en la cual se desempeñó como director del Departamento de Música y vicedecano de la Facultad de Artes entre los años 81 y 83. Por otro lado, Amenábar colaboró en la formación del Centro de Documentación y Archivo del Compositor de la Biblioteca Nacional. Perteneció a prestigiosas instituciones académicas, autorales, fue miembro del directorio y presidente en varios periodos de la Asociación Nacional de Compositores y fue socio, fundador e integrante del Consejo Directivo de la Sociedad Chilena de Derechos de Autor. Su catálogo comprende obras en casi todos los géneros musicales que han sido estrenadas en Chile, América y Europa. Varias de ellas han obtenido premios y han sido grabadas en disco y cassette. Asimismo, Juan Amenábar ha sido reconocido también por su labor en favor de la cultura chilena y su notable trayectoria dentro de la creación musical nacional. Es, sin duda, junto a Suar, quienes dan el puntapié inicial a la exploración, a la experimentación electrónica y desde la vereda de la expresión artística, académica en las universidades, es como se combinan estos dos elementos, finalmente, que es tecnología y arte musical. Ahora, para culminar, ¿cierto?, la selección musical que hemos preparado, escogí una pieza que en lo personal me sorprende mucho, dada la verosimilitud con los sonidos naturales que ustedes van a escuchar. Estoy hablando de la obra de José Vicente Azuar, En el Jardín. Luego de escuchar estas tres piezas, no queda más que valorar el instinto creativo de estos dos compositores. Lamentablemente, José Vicente Azuar fallece el año 2017, después de una larga trayectoria en la composición, en la docencia, en la investigación, tanto en Chile como en el extranjero. Estoy leyendo, fue director de organismos académicos relacionados a la música y al arte en Alemania, en Venezuela y, por cierto, en nuestro país. Y a su vez, Amenábar, fallecido el año 99, por cierto, no queda atrás. Es música que quizás no habíamos explorado en los cuatro capítulos anteriores, pero sentíamos que teníamos una deuda con la experimentación pura. Y en palabras de José Vicente Azuar, y un poco para culminar esta quinta entrega de A Través de Este Río, leeré un extracto de una entrevista que se le hace el año 2010 a través del medio Clinic, en el cual a Azuar se le pregunta: ¿ha escuchado eso de que la música computacional es fría, desarraigada de lo humano? ¿Qué le pasa cuando escucha de esta clase de afirmaciones? A lo que él responde: creo que en la mayor parte de los casos tienen razón. Sin embargo, en cualquier época y estilo de la historia de la música, hubo críticas por la música que se hacía y también tenían razón. Hay décadas en el pasado de las que han sobrevivido solo algunos pocos compositores, entre posiblemente centenares o miles que había. Pero atención, esto no significa que la música computacional es por naturaleza fría o desarraigada del ser humano. El que sea una u otra cosa depende del compositor. Un buen compositor puede conseguir emocionarnos con esta música del mismo modo que con cualquier otro tipo de tecnología musical. El piano o el violín son instrumentos tan artificiales como un computador. Y con estas palabras, para reflexionar acerca de la música, de qué es aquello que produce la música, vamos a culminar esta quinta entrega de A Través de Este Río. Quiero agradecer una vez más a Maleza Laboratorio Fotográfico, quienes han registrado sesiones de A Través de Este Río, así como a Camino del Ciego Ediciones, quienes semana a semana nos proporcionan un obsequio que consiste en un libro para nuestros invitados. Y por cierto, gracias, José, otra vez. Y nos escucharemos la próxima semana, el próximo jueves, a las 22 horas, solo a través de Radio Leufu, en una nueva edición de A Través de Este Río. Muchas gracias.